¿Listo? Continúe con el uso de la palabra. Mi nombre es Mirta Olivera, soy la Coordinadora General de la Defensa Pública. Pertenezco también al Instituto de Altos Estudios y soy miembro de la Comisión de la Asociación de Magistrados. En mi carácter personal, debo decir que me adhiero a la postulación del doctor Valerio por conocerlo desde hace muchísimos años. Fuimos compañeros de facultad. Luego iniciamos la carrera de la magistratura prácticamente en el mismo tiempo. Siempre he compartido el trabajo conjuntamente con él. Siempre he sido escuchada. Siempre me ha dado docencia con su actuación, porque intelectualmente debo decir que es una persona sumamente idónea y que se preocupa por estudiar día a día el proceso penal como ninguno prácticamente lo hace. Yo, en los años que llevo trabajando con él, siempre he sentido una gran admiración por su idoneidad y por su por ser tan apegado a su desempeño como magistrado y como docente. Por estas consideraciones, yo me adhiero a la postulación del doctor Valerio. Muchas gracias.